Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur. Red Contacto Sur, nos vamos una vez más a Bolivia. Vamos a hablar con el diputado electo del MAS IPCP, Rolando Cuellar, quien en este momento se encuentra en conferencia de prensa por un tema de difamación sobre su persona, involucrándolo en temas de narcotráfico. Veremos a ver qué es lo que dice y cuáles serán las consecuencias para aquellos que osaron involucrarlo. Desde ya, nuestro apoyo desde la Red Contacto Sur al diputado electo democráticamente, subjefe de bancada en Santa Cruz, Rolando Cuellar, del MAS IPCP. Bueno, como diputado nacional y subjefe de bancada de Santa Cruz, el día de ayer nos hemos enterado en las redes sociales que el señor Carlos Romero nos ha dicho que nosotros pertenecemos a un cartel del narcotráfico. Nos ha dicho que mi familia trafica cocaína. Ha dicho que toda mi familia distribuye cocaína. Por un familiar que tengo que está metido en las drogas. Nosotros queremos decirle que aquí está la derecha. ¿De dónde viene ese video que han filmado a mi domicilio particular en Santa Cruz? Se llama el señor Pacho Luque. ¿Quién es Pacho Luque? Pacho Luque es un vecino de mi domicilio en Santa Cruz. Más de 50 años que vivimos en ese barrio, donde él filma con su esposa. Pacho Luque es militante de la gobernación de la gestión Rubén Costa y hoy trabaja en la gobernación de Luis Fernando Camacho. Nosotros vamos a tomar acciones legales porque no vamos a permitir que el ala radical, Carlos Romero, Pacho Luque, militante de Creemos, hagan una alianza para desprestigiar a este diputado. Nosotros tenemos pruebas y vamos a demandarlo penalmente a Carlos Romero, a Pacho Luque y a Gerardo García por decir que este diputado está vinculado al narcotráfico. Queremos decirle que mi hermano Gary Enríquez Cuellar, él es un drogodependiente que necesita ayuda médica. Está en este momento en Palmasola. El señor Carlos Romero dice que hay tráfico de influencia. ¿Qué tráfico de influencia podría haber cuando esta persona, familiar mío, se encuentra en Palmasola, detenido? ¿Y por qué fue detenido? El señor Carlos Romero claramente dice que mi familia distribuye cocaína, cuando es totalmente falso. ¿Qué es el informe de la policía donde mi hermano hoy está en Palmasola? Han encontrado una tableta flunitrazepam. ¿Para qué sirve esta tableta flunitrazepam? Para tratar el insomnio. Eso es para consumo propio. Él es un drogodependiente. Y es lamentable que el señor Carlos Romero diga que somos jefe de cartel. La ala radical, la vieja rosca a la cabeza del delincuente Carlos Romero, el señor Evo Morales, están tras de este diputado por pedir renovación. Los delitos son personalísimos. Mi hermano está pagando sus actos en la cárcel de Palmasola y no existe ningún tráfico de influencia. Él está en Palmasola, no está en mi domicilio echado, está en Palmasola. Decirle al país y al pueblo boliviano que mi hermano también, el 2018, tuvo una denuncia por consumo de droga. El 2018, pero ¿quién era el ministro de gobierno? ¿No era el señor Carlos Romero? Si el señor Carlos Romero dice que Rolando Cuellar trafica cocaína, él tenía conocimiento de que mi hermano era un drogodependiente. Y cuando Carlos Romero era ministro de gobierno el año 2018, claramente aquí tenemos los informes de la fiscal del año 2018, y Carlos Romero sabía que mi hermano era un drogodependiente. Y acá está claro en los informes del año 2018, donde la defensa ha solicitado laboratorio de análisis clínico toxicológico MAVE a cargo del doctor Miguel Ángel Barba Escalante, donde aquí sale que él tiene que terminar su tratamiento en un centro de rehabilitación. Y aquí está el informe de la policía, donde hoy mi hermano está detenido en Palma Sola. Claramente dice flunitrazepam, tableta. No dice cocaína, como hace ver el delincuente de Carlos Romero. Acá tenemos y le mostramos al país el centro de rehabilitación que se llama Misión Betania. Se lo muestro al país. Mi hermano no es traficante de cocaína, como dice Carlos Romero. Mi hermano ha estado siempre, la familia Cuellar ha ayudado para que mi hermano salga en el vicio de las drogas. Pero nosotros no vamos a permitir que estén demigrando a este diputado con todo el peso de la ley. Mis abogados, el día de mañana en Santa Cruz, tiene 24 horas Carlos Romero para retractarse inmediatamente. Caso omiso, el día de mañana ya estamos presentando una demanda penal por calumnia, infuria, difamación y por falsa denuncia temeraria. Acá este diputado lucha contra los narcotraficantes. Nosotros vamos a mostrar pruebas del palo blanco de Carlos Romero, que él es un pez gordo. Y en su momento lo vamos a demostrar con prueba, no con difamaciones, tratando de denigrar la imagen de este diputado. Decirle a la vieja roca que Rolando Cuellar va a seguir luchando por la renovación en el movimiento al socialismo. No vamos a permitir que la vieja roca quiera destruir al gobierno nacional, a nuestro presidente Lucho David. No lo vamos a permitir. Ahora hay una constitución y vamos a ponerle mano dura al señor Carlos Romero, porque él es un traidor, es un golpista, donde nosotros no vamos a permitir que estos traidores estén difamando, calumniando a este diputado que viene luchando con transparencia. Vamos a seguir denunciando a estos delincuentes que hablan a nombre del MAS y que son del ala radical. Diputado, se hace una acusación artera cuando también hay cosas pendientes, por ejemplo, el caso Lima Lobo, que ha sido atendido por Carlos Romero. Evidentemente, vamos a reabrir todos los procesos de Villalobo. Lima Lobo. Vamos a reabrir el caso de Lima Lobo. El caso de César Battisti, un dirigente de izquierda italiano, que este golpista y todos los casos de narcotráfico vamos a reabrir con la gestión de el señor Carlos Romero. Y hemos denunciado a Miguel Ángel Yavi, a este narcotraficante que fue extraditado, teniendo en la gestión de Carlos Romero célula de identidad desde el año 2009, 2012 y 2019. El señor Carlos Romero, vamos a reabrir todos los procesos. Y este delincuente de Carlos Romero tiene que estar tras las rejas. Diputado, Carlos Romero entonces se ha presentado en Sucre la denuncia en contra suya. Ha sido García, que el vicepresidente del MAS, quien ha presentado esta denuncia precisamente por el caso de narcotráfico que ayer se ha anunciado. ¿Cómo usted ve esta figura? Y hay una denuncia en su contra. En su... Bueno, estamos aquí demostrando con documento. Aquí la justicia es como el cacho. Se anota lo que se ve. Y aquí están los documentos donde muestro con prueba fehaciente que mi hermano es un drogodependiente. ¿En qué centro de rehabilitación tuvo? En Sucre, lógico que van a rechazar, porque no existe ninguna prueba fehaciente. Muestran un video de un vecino vinculado a Camacho sacando a mi hermano la basura, saludando a unos amigos. Ya le dicen cartel, ya dicen tráfico de cocaína, cuando el informe no dice eso. Nosotros vamos a demandarlo, claramente lo hemos dicho, a Gerardo García, Carlos Romero, porque me han sentenciado. Y yo no voy a permitir que estos delincuentes del ala radical estén difamando, demigrando esta imagen de este diputado que viene luchando contra estos narcotraficantes que están escudados en el mar. ¿Diputado, se deberá a su renovación, diputado, a la renovación que se está buscando desde el movimiento al social? Contundente las declaraciones del diputado del MAS y PCP, Rolando Cuellar. Seguiremos avanzando porque en Red Contacto Sur, la verdad tal cual es. Informó Rubén Suárez. Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur.